no confía, el ser humano en general no confía, hombre y mujer, no confiamos, y por eso no tenemos paz. Seguido a esto, o sumado a esto, no obedecemos, y es lógico que estemos con inseguridad. No estamos seguros si vamos a llegar a fin de mes con el sueldo, no estamos seguros si vamos a llegar a un buen logro con la crianza de nuestros hijos, no estamos seguros si vamos a prosperar en nuestra profesión o en nuestra tarea. Bueno, sencillamente porque no hay obediencia muchas veces. Porque si obedecemos, si confiamos, ¿qué problema puede haber? Ninguno. Ningún problema debería haber. Pero bueno, las señales están para avisarnos, las señales están para advertirnos de que hay peligros por delante. Cuando, por ejemplo, tenemos fiebre, ¿es una enfermedad la fiebre, doctor? No, me dice el doctor. ¿Qué es? Un síntoma, ¿verdad? Dice que sí, que es un síntoma. Entonces la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma que nos advierte que hay un peligro, que hay una infección, que algo está mal en el organismo. Es una señal. Cuando vamos por la ruta y vemos un cartel que dice a 100 kilómetros Bariloche y encontramos un atajo, y en vez de seguir por la ruta y recorrer esos 100 kilómetros, tomamos el atajo para hacer nada más que 50 y nos perdemos. Ahí nos damos cuenta lo importante que era hacerle caso a la señal. En una oportunidad que estábamos por primera vez a 9 de julio, íbamos con el vehículo de mi hijo en ese momento, y iba atento mirando los carteles, pero en un descuido no vi el cartel que decía girar a la derecha y seguí derecho. Y bueno, terminé en cualquier otro lado, aunque parezca irrisorio, terminé adentro del aeropuerto de Ezeiza. Tenía que agarrar General Paz, agarré el recién y terminé adentro del aeropuerto. Pero ¿cómo puede ser si yo no quería ir al aeropuerto? Y no tenía cómo salir porque ya estaba adentro. Así que bueno, una serie de vueltas de pérdida de tiempo, pero gracias a Dios no fue nada grave, no fue nada complicado, fue la demora, la pérdida de tiempo y retomar nuevamente la ruta. Entonces las señales están para advertirnos de posibles peligros o complicaciones. No respetar las señales nos trae problemas. ¿Cuántas veces hemos visto carteles que dicen peligro no tocar? Uno va y toca, o se quema, o queda electrocutado, o si es algún producto químico también termina lastimado. Y muchas veces en la vida, de manera cotidiana, transgredimos esas señales, transgredimos esa advertencia que está para el bien nuestro. No está por capricho de alguien. Un semáforo no está para jorobarnos la vida y complicarnos. A mí lo personal me la complica bastante, porque soy muy impaciente. Pero normalmente cuando vamos por una avenida, con mucha más razón debemos respetar un semáforo, porque hay mucho tráfico. Que uno venga atravesando, no sé, la avenida Calchaquí, por ejemplo, respetando 4 o 5 semáforos, y llego al sexto y digo, ah, me estoy cansado de respetar un semáforo, yo paso igual, y no tengo verde, tengo rojo. ¿Qué puede pasar? Si es de día, puede ser que esté la policía de tránsito, los ojos grises y me haga una boleta, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ¿qué nos puede ocurrir? Que venga otro en el buen sentido y choquemos. Porque cuando se cruza tiempo y espacio en un mismo lugar, hay un choque. Y de esto lo vemos todos los días en los noticieros. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no se respetan las señales. Si yo, volviendo al ejemplo del semáforo, vengo respetando 4 o 5 semáforos y el sexto o el séptimo no lo respeto, no puedo justificarme frente al juez y decirle, bueno, mire, antes antes de cruzar estos dos semáforos en rojo, yo respeté cuatro en verde. No tiene sentido, porque respetar los semáforos en verde es lo que corresponde. Transgredir el semáforo en rojo, bueno, es contra la ley. Entonces una cosa no me justifica de la otra. Lamentablemente nosotros vivimos justificándonos a pesar de que la palabra de Dios es clara, es concisa, es transparente y nos hace ver de que en realidad lo que estamos equivocados somos nosotros. Pero bueno, como decía recién, las señales nos ayudan y qué bueno que es que podamos respetar las señales en nuestra propia vida. Porque quizá Dios está dando señales al que está a mi lado, pero es para su vida. Quizás él viene bien. Y las señales que Dios me da a mí es quizás porque el que está en peligro soy yo. El que está pronto a siniestrar soy yo. El que está pronto a sufrir una infección mayor soy yo. Entonces, qué importante respetar las señales. Miren, quisiera que podamos compartir en el libro de Samuel, primera carta de Samuel. Allí hay un personaje que nos va a servir como referencia. Hay un personaje que, bueno, nos va a ilustrar un poco esto de las señales y de los peligros que tiene no obedecer o no respetar esas señales. Y son señales puestas por Dios, dirigidas por Dios, manifestadas por Dios. No son señales caprichosas, no son señales que están de una manera caprichosa y sin ningún propósito. Son señales que están para nuestro propio bien. Y en el libro de Samuel, no vamos a tomar toda la historia, pero bueno, con algunos versículos nos va a alcanzar para conocer a este personaje. Capítulo 13 del libro de Samuel, primera de Samuel. La palabra de Dios en esta noche es precisamente un rey, Saúl, el primer rey de Israel. Y dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículo 3, dice así: y Jonatán, el hijo de Saúl, hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido a la guarnición de los filisteos. Hasta aquí este primer pasaje. Vamos a leer otro versículo, así que si le pone un señalador o tiene el dedito ahí en este capítulo, nos va a ayudar para una lectura más ágil. ¿Qué tendría que ver lo que decía con lo que acabamos de leer? Bueno, tiene que ver mucho. Porque una señal en la vida de Saúl, podríamos titular este sermón, esta reflexión, señales antes de la caída. Y una de las señales antes de la gran caída que tuvo Saúl, precisamente la encontramos en estos versículos leídos. Dice que Jonatán, su hijo, ¿qué hizo Jonatán? Atacó la guarnición, o sea que desenvainó su espada. Dice los versículos anteriores que Saúl como rey tenía una guarnición de 2.000 hombres, 2.000 soldados, y Jonatán su hijo tenía 1.000 solamente a cargo, con una menor cantidad de soldados. Dice que de una manera valiente atacó la guarnición. ¿Qué hizo Saúl? Dice que pregonó por todo Israel que Saúl había atacado a los filisteos. Bueno, uno puede decir, pero ¿qué tiene de malo? De repente era el padre, quedaba todo en familia. Pero lamentablemente indica una señal de que Saúl estaba ávido o estaba interesado en la gloria, en la fama, en las proezas. Porque esto lo vemos reflejado más adelante, cuando Saúl dice que se enoja tanto, cuando David y él entraban a la ciudad, ¿cuál era el coro que cantaba la gente? Dice, Saúl mató a mil y David a 10,000. Dice que se agarró tal bronca. Pero eso no comenzó allí, eso comenzó acá, con su propio hijo. Bueno, con David podría haber revanchismo. Se suponía que David iba a ser el heredero al trono. Uno puede decir, bueno, es lógico, hay rivalidad. Pero acá es Jonathan, su propio hijo. Y él se adjudica la victoria de su hijo. Dice, hermano, ¿cuántas veces nos pasa esto en la vida a nosotros? Que nos adjudicamos las proezas, los éxitos o los logros de otros. Bueno, si está pasando eso en nuestra vida, o si en algún momento estamos tentados a tomar los logros de otro, bueno, sepamos que es una señal. Y no precisamente de la buena, pero es una señal. No es la peor, no es la última señal, es una señal, algo está mal en nosotros. Porque necesitamos de la victoria, del logro, del éxito, o del esfuerzo de otro, para adjudicarnos a nosotros mismos. Esto nos habla de orgullo, nos habla de vanagloria. Que no sabemos reconocer el logro de otro. Tenemos que oscurecer, tenemos que opacar, tenemos que hacer conocer a que hay ruises, cuando en realidad no fui yo. Bueno, esta es una de las señales que muchas veces van socavando la vida espiritual de un siervo. Van socavando la vida espiritual de un gran rey como lo fue el comienzo Saúl. Porque el segundo comenzó de esta manera. Dice en los capítulos 10, capítulo 11, habla de la humildad que tenía Saúl, habla de la nobleza, habla de que era misericordioso, habla de que era un hombre que profetizaba en el nombre de Jehová, un hombre espiritual, pero también nos habla en los primeros versículos de este capítulo 13 que ya había pasado cierto daño. No es preciso el pasaje, cuántos años habían pasado, pero ya habían pasado unos cuantos, porque de repente Saúl comienza siendo un joven y de repente aparece en la historia ya con un hijo mayor como Jonathan. Promediamos unos 20 años la vida de Jonathan, así que habían transcurrido unos cuantos años. Y aquel hombre que había comenzado de una manera tan humilde, tan sencilla, que él mismo reconocía que no era libre para ser rey en Israel, un hombre que dice que el profeta Samuel lo había ungido y que el mismo Saúl profetizó en el nombre de Jehová, ahora vemos a un rey que descuidó la comunión con Dios. Vemos a un rey que ahora no podía salir él a la batalla, necesitaba de los logros de su hijo. Y no solamente que se lo adjudicaba, sino que lo pregonaba en todo Israel como una victoria propia. Así que una de las señales en la vida de un siervo, una de las señales que nos advierte que las cosas no andan muy bien, podría bien ser esta señal. Que no tenemos logros, no tenemos renuevo, no tenemos cosas frescas para hacer o decir, tenemos que tomar los éxitos o los logros de otra persona. Dice, continúa el artículo, y dice que, bueno, a raíz de esta batalla, a través de esta primera embestida de Jonathan hacia los filisteos, dice que los filisteos por aquella época gobernaban Israel y a tal punto que no le permitían tener herramientas de hierro, forjados, mucho menos podían tener armas, porque ellos tenían todos los herreros, habían prácticamente dominado el mercado, e incluso Israel tenía que descender a los filisteos para afilar sus herramientas y tenía que pagar un impuesto. Esto nos habla de que, bueno, que el rey no se preocupó mucho en tener su propia industria. Que el rey no se preocupó mucho en tener un bienestar para su nación. Estos filisteos crecieron tanto, se agrandaron tanto teniendo armas y herramientas, que invadían a Israel. Entonces dice que, bueno, a través de este desafío de Jonathan, esta primera incursión hacia los filisteos, se decreta una guerra abierta con los filisteos, enemigos a muerte. Entonces, ¿qué hace Saúl? Él debía esperar las órdenes de quién. ¿Quién estaba? ¿De quién? del profeta, muy bien, porque él era rey. Pero dice la palabra de Dios que él ubica, que él derrama dones, cualidades, habilidades en el ser humano, hombres y mujeres, conforme a su voluntad. Y que ninguno de los ministerios es mayor que el otro. El propósito de los ministerios es para que todos crezcamos como un solo cuerpo, de una manera normal. Si me crece solamente el brazo, el derecho, y el izquierdo me queda sin desarrollar, o si una pierna o una parte del cuerpo no se desarrolla a la par de los demás, evidentemente hay una anormalidad. Algo está funcionando mal en ese cuerpo. Entonces dice que Dios estableció a Saúl como rey, pero Dios también había establecido a Samuel como profeta, como juez y como sacerdote en la nación de Israel. ¿Qué podía hacer el rey? Bueno, tenía la libertad para hacer todo lo que quisiese, menos una cosa. Siempre hay algo que no podemos hacer. Así como Adán y Eva tenían millones de árboles para comer, había uno que no podían tocar. ¿Cuál tocaron? Ese uno que no podían tocar. El rey era soberano sobre la nación, podía hacer lo que quería, tenía como 2.000 mujeres, tenía como 700 concubinas, tenía tierra, hacienda, caballería, tenía todo. Pero había una cosa que no podía hacer. No podía ocupar el lugar del sacerdote. Porque él era rey, era hombre de armas, era hombre violento. Derramaba sangre en su batalla. Y el sacerdote tenía que cumplir ese oficio. Reunir al Dios Todopoderoso con ese pueblo pecador. Entonces, ¿qué dice el capítulo 10, verso 8? Dice que el profeta Samuel le dice a Saúl, dice, mira, espérame, que al séptimo día voy a descender a Gilgal y allí presentaremos el holocausto y la ofrenda de paz. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de bendecir la batalla, con el propósito de bendecir al ejército, con el propósito de bendecir tanto al rey como a todos los súbditos que se vivían en ese reinado. O sea que la bendición no era solamente para el pueblo, sino también para el rey, porque el rey lo había puesto Dios. No es que Saúl se puso porque era el más guapo, o el más sabelotodo, o el más fisicudo. Fue voluntad y fue obra de Dios establecer a Saúl como rey. ¿Saúl sabía esto? Sí, por supuesto que lo sabía. Porque ya había estado con el profeta. Porque ya había profetizado en otras oportunidades. Pero eso no le adjudicaba tomar el lugar del profeta. Entonces dice en versículo 8 del mismo capítulo 13, ¿qué dice así? Dice así, de esta manera. A ver qué lo encuentro primero. Dice, y él, Saúl, versículo 8 estoy leyendo, esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel le había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Vuelvo a leer. Y él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel le había señalado. Bien, uno puede decir, qué macanudo Samuel, qué obediente. Esperó, respetó los plazos que le dijo Samuel. Samuel le dice, mira, yo el séptimo día voy a ir. Dice el relato que acabamos de leer, que Saúl esperó hasta el séptimo día y se impacientó. Otra señal, la impaciencia. ¿Cómo andamos por casa con la impaciencia? Yo ya se lo dije, soy bastante impaciente. Trato de corregirme y trato de cada día ser menos impaciente. Pero el color es una característica prácticamente general, somos impacientes para todo. ¿Quién no es impaciente hoy día? Bueno, yo todavía no conozco a alguien que no sea impaciente. De una u otra manera somos impacientes. Quizás no somos impacientes para lo que no nos agrada, para lo que no nos gusta. Al que no le gusta trabajar, no creo que se desvíe por comprar el clarín y salir a las 4 de la mañana a buscar trabajo. Al que no le gusta estudiar, tampoco va a quedarse trasnochando, se va a levantar a las 6 de la mañana para estudiar. Pero a ese mismo que no le gusta estudiar, que no se levanta temprano para estudiar, si le gusta ir a jugar a la pelota, o le gusta ir de pique, seguramente que se va a levantar temprano. Uno de nuestros hijos cuando tiene que ir a trabajar, mamá, papá, despertame. Pero cuando él tiene que salir, no necesita despertar. Y así podemos poner un montón de ejemplos de la impaciencia. Pero somos impacientes los que nos gustan, los que nos agradan. Si esa misma impaciencia la usáramos para servir al Señor, nuestra vida sería muy diferente. Si esa misma impaciencia la pusiéramos para obedecer a Dios, de impaciente por obedecer, por hacer lo que tengo que hacer, nuestra vida espiritual sería mucho mejor. Nuestra familia sería mucho mejor. Nuestros hijos serían mucho mejor. Nuestra actividad laboral sería mucho mejor. Pero la impaciencia es lo que nos lleva a desobedecer. No solamente a desobedecer, la impaciencia es prácticamente sinónimo de incredulidad. ¿Por qué me adelanto? ¿Por qué no espero el tiempo establecido? Evidentemente porque no quiero que llegue. Lo peor en nuestra vida espiritual y la vida cotidiana son las cosas a medias. El problema en la humanidad empezó también por las cosas a medias. Satanás le dijo a la mujer una media verdad, o una media mentira, como lo queramos ver. Y por esa media verdad o media mentira, Eva fue seducida y que entró el pecado en la humanidad. Dice el relato bíblico que Satanás, a través de la serpiente, le dice: así que Dios le dijo que de ningún árbol pueden comer. ¿Eso era verdad? No, era una mentira. O una media mentira, porque Dios le había dicho: mira, de todo el huerto, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de uno. El diablo transformó o deformó esa versión, esa orden de Dios, y dijo lo contrario. Entró la duda, y a través de la duda entró el pecado. Bueno, la impaciencia es eso, es incredulidad. No saber esperar, no saber respetar el tiempo de Dios. Mire, si será grave esto de la impaciencia, que seguimos leyendo los versículos siguientes y nos vamos a dar cuenta de lo grave que es la impaciencia. Así, mencionándolo rápidamente, parecería que la impaciencia, bueno, ¿qué tiene de malo un poco de impaciencia? ¿Qué tiene de malo no saber esperar los tiempos de Dios? Hoy muy común en la juventud. Los que ya tenemos algunos años, los que andamos con los 38, bueno, no somos tan impacientes, pero ¿por qué toca decirle? No creo, David. Los de 38, bueno, no importa. Los de 50... Bueno, los de 50, está bien. Los de 50 ya somos un poco más pacientes porque la vida ya va pasando y ya no estamos tan apurados en algunas cosas. Las que no hemos alcanzado en la vida, bueno, nos desesperamos porque ya tenemos 50 y no las alcanzamos. Pero la mayoría de las cosas que ya hemos alcanzado en la vida, un hogar, una familia, un trabajo, ya estamos cerca de la jubilación, es como que uno ya lo vive de otra manera. Pero hoy día la juventud, la adolescencia, es muy arrebatada, muy impaciente. ¿Y por qué tengo que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahora, ¿y por qué tengo que esperar al matrimonio para tener sexo? Si lo puedo hacer con la vecina que me gusta y yo le gusto. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? Y no dice la palabra que Dios es un Dios de amor. Bueno, amor y paz. Bueno, ¿se dan cuenta cómo se transgiversa la voluntad de Dios, el plan de Dios? Y por la impaciencia cometemos cualquier barbaridad. ¿Y por qué esperar a que aprenda a manejar bien si puedo ir al amigo que tengo, le doy 10 pesos, 20, bueno, 100 pesos ahora y consigo el registro? ¿Por qué tengo que esperar a ser mayor de edad y manejar bien? Bueno, después son los mismos adolescentes o jovencitos que provocan un accidente y son víctimas de un accidente. Y podríamos seguir poniendo más ejemplos, pero creo que es más que suficiente porque es un tema conocido. Decía de que la impaciencia de Saúl esperó casi hasta los tiempos fijados por Dios, que era la llegada de Samuel. Y dice el relato que, bueno, esperó hasta el séptimo día, pero no esperó hasta el final del día, sino que ni bien amaneció, dijo, bueno, Samuel no llega, él dijo, este se habrá ido de vacaciones, mal momento para irse de vacaciones, en este momento que estamos de guerra, se habrá dicho Saúl. Uno puede decir en este momento, bueno, mal momento que el pastor se fue de vacaciones, por un mes fuera de la iglesia, vamos a hacer tal cosa. Bueno, antes de hacer tal cosa o cual cosa, busquemos la voluntad de Dios, porque nos podemos equivocar. Entonces, el que no esté, el que no haya llegado todavía, no nos habilita para hacer lo indebido, lo que hizo Saúl. Dice que Saúl se levantó, vio que Samuel no venía, había dicho, bueno, el hijo se quedó dormido, no viene. ¿Qué hizo? Versículo 9. Dice, entonces Saúl dijo, tráeme el holocausto y la ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Hizo lo que no debía. El holocausto y la ofrenda de paz, como decíamos recién, era la tarea del sacerdote, no del rey. El rey no podía oficiar como sacerdote. Él era rey, podía hacer todo lo que quisiera dentro de su reino, menos una cosa, ocupar el lugar del sacerdote. Y eso trae problemas, mis hermanos. Cada vez que ocupamos el lugar de otro, trae problemas. Porque el otro tiene un llamado, tiene una tarea, tiene un servicio específico para hacer que no es igual que el mío. Si me gusta que me respeten, bueno, comencemos a respetar al otro. Comencemos a respetar los tiempos de Dios en primer lugar, porque sabía bien Saúl que tenía que esperar al sacerdote. Sabía bien Saúl que él no podía hacer esa tarea. Sin embargo, la impaciencia, la incredulidad, le dio lugar también a la vanagloria, a la soberbia, al orgullo. A decir, bueno, soy el rey y hago lo que quiero, para eso soy rey. Bueno, eso también trae muchas consecuencias. Porque dice el versículo siguiente, versículo 10, dice, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, o sea que no alcanzó a hacer la ofrenda de paz, solamente le quemó el holocausto, dice, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Se dio cuenta de la macana, se dio cuenta que había metido la pata y salió apuradamente, apresuradamente a recibir al profeta. Como que esto iba a calmar el enojo o la ira del profeta. No un enojo personal, sino que el profeta sabía de que eso era maldición para el reino, no solamente para Saúl, era maldición para el reino de Israel. Porque es claro. En el libro de Números, es claro, dice que solamente la descendencia de Leví, el sacerdote, el que descendía de Aarón, tenía lugar para ofrecer sacrificio. Aarón tenía dos hijos, que por ofrecer sacrificio, fuera de lugar, fueron consumidos por el fuego. Y Samuel, como buen profeta, como juez, como sacerdote de Israel, sabía esto, que desobedecer consecuencias y graves. Siempre que hemos desobedecido en la vida ha traído consecuencias. A veces no en lo inmediato, pero sí en el transcurso de los días. Quizás hoy no se dieron cuenta lo que tomé, o lo que no hice, lo que dejé de hacer o lo que hice mal. Pero mañana o pasado se van a dar cuenta y voy a tener problemas. Entonces dice que Saúl, entendiendo que había hecho lo indebido, salió apresurado a recibir al profeta. Pero el profeta, ¿qué le responde? Versículo 11. Pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Como diciendo, tan torpe, no podías esperar 2 minutos más. Esperaste 7 días, no podías esperar 1 hora más. ¿Cuánto tiempo hace que estamos esperando la promesa de Dios en nuestra vida? ¿Un año, 2 años, 3 años? ¿Cuánto tiempo hace que estamos esperando una promesa de parte de Dios? Muchas veces las promesas no se cumplen porque nosotros interrumpimos el ciclo que Dios preparó para cumplir esa promesa. Nos adelantamos. Pensamos como Saúl, que bueno, el viejo se quedó dormido, se habrá comido una asada allí y le cayó mal, está indigesto. ¿Para qué lo necesita el viejo? Para eso soy el rey, lo hago yo. Hermanos, hay cosas que podemos hacer, pero que no debemos hacer. Hay cosas que están reservadas específicamente por parte de Dios. ¿Por qué meternos en problemas? ¿Por qué acarrear maldición sobre nosotros cuando tenemos la oportunidad de ser bendecidos. Saúl dice, ¿qué has hecho? Esto me recuerda un poco a la interrogante de Dios cuando el hombre y la mujer caen en pecado. Cuando el hombre y la mujer dice, bueno, oímos tu voz y nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Comiste lo que no tenías que comer? ¿Hiciste lo indebido? Bueno, acá el profeta está diciendo algo similar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no esperaste un momento más que la promesa se cumplía? ¿Y qué dice? Veamos qué responde, ¿no? Saúl, porque él tenía argumentos para todo, era el rey, no era cualquiera, ¿eh? Era el rey, tenía argumentos para todo. Es lo que muchas veces nos traiciona a nosotros. Tenemos tantos argumentos que nos olvidamos el argumento de Dios. Todos tenemos respuesta, para todos tenemos justificación. Pero el que desobedece, lamentablemente, no hay pretexto, no hay argumento válido delante de Dios. Bueno, pero Saúl, que no sabía reconocer las señales, contesta en el mismo versículo 11, después que Samuel le pregunta, dice, pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl responde diciendo, como vi que el pueblo se dispersaba, el viejo truco, le echó la culpa al otro. ¿Quién tenía la responsabilidad, el pueblo o el rey? El rey. ¿Quién era el que daba la orden de lo que había que hacer? ¿El pueblo o el rey? El rey. ¿Qué sigue diciendo? Primeramente le echó la culpa al pueblo. Y tú, le dice a Samuel, mira qué atrevido que es. Y tú que no llegabas. Como diciendo, mira viejito, hacé la corta porque si yo hice algo, la culpa es tuya. ¿Por qué no viniste antes? Esto es algo que se repite en nuestra vida, siempre le echamos la culpa a alguien. Nunca nos hacemos cargo de lo que nos pasa, o de lo que hacemos, o de los resultados de lo que hacemos. Y siempre le tenemos que echar la culpa a alguien. Bueno, son señales que nos van mostrando que estamos muy pronto a una gran caída. ¿Qué es lo que le pasó a Samuel? A Saúl, perdón. Primer señal que veíamos era atribuirse el logro de otro. Segunda señal, la impaciencia. Tercera señal, la mentira. Porque él mintió descaradamente, le echó la culpa a otro. No reconoció su pecado. Y esto nos habla de orgullo. Esto nos habla de la vanidad, la soberbia del ser humano. Que bien podría haber decir, bueno, mira, la verdad te esperé los 7 días, faltó muy pocas horas para que se cumpla el plazo. Y bueno, me impacienté y bueno, mirá, me equivoqué, podría haber dicho eso. Pero su orgullo como rey, como señor, le impedía reconocer con humildad el pecado y el error cometido. ¿Y qué dice para justificarse? Le echa la culpa al pueblo. Como si fuera poco, le echa la culpa al mismo profeta, al que ungió como rey. Diciendo, por culpa tuya, que llegaste tarde, yo hice lo que hice. Bueno, él estaba muy preocupado por el holocausto, estaba preocupado por la ofrenda de paz. En otras palabras, podríamos decir que estaba ocupado por lo cúltico, por lo externo. Nosotros muchas veces como cristianos evangélicos obramos de la misma manera. Tenemos mucho ritualismo, pero muy poco espiritualismo. Y son dos cosas diferentes, mis hermanos. Una cosa es la actividad, otra cosa es el ritual y otra cosa es la vida espiritual. Dos cosas muy diferentes. Y es muy lamentable porque hemos, no solamente en lo personal lo hemos experimentado en algún momento, sino que hemos visto cantidad de personas, de congregaciones, que lo único que tienen son rituales. Que los varones de acá, las mujeres de allá, otros, ¿cuál es su ritual? Y se ponen la mantilla, no hablan el hombre con la mujer. Uno que salta y dice no sé qué cosa, el otro que está quietito, rituales. Uno que toma la Santa Cena con pan y vino, el otro lo hace con jugo tan y galletita express, rituales. Pero que están lejos de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos practicando rituales? ¿Cómo puedo saber si lo de mi vida es espiritual o el ritual? Bueno, con los frutos, ¿cómo estamos? Vamos con impaciencia, con miedo, con tribulaciones, con angustias, con escasez, bueno, rituales. Son lindos los rituales, pero son eso, rituales. No sirven delante de Dios los rituales. Una manera de hacer un ritual y no obedecer la palabra de Dios es el domingo a 7 menos 5 y le hacer una puerta. Con mi Biblia tonso debajo del brazo. Me sé todos los coritos, hasta doy una ofrenda, participo de mi diezmo. Rituales. Pero después vuelvo a casa, bailando por un sueño, cantando por no sé qué cosa, que los Simpsons. Rituales. Porque no hay obediencia. Hago lo que se me da la gana, lo que hizo el rey. Él dice. El dicho común que el hombre es rey de sí mismo, de su propio reino. Que a veces es el único, porque nadie le lleva la punta, nadie lo ve. Pero el tipo, confiado que él es el capo, el que nadie tiene que decir nada. Bueno, eso es ritual. Lo que le pasaba a Saúl, otra de las señales, llevaba una vida ritualista. Porque él sabía que tenía que esperar al sacerdote. Él sabía que le tenía, estaba prohibido en todo Israel hacer el sacrificio del holocausto. Y mucho más ofrecer la ofrenda de paz. Lo hacía el sacerdote. Y él lo hizo. ¿Qué dice? Bueno, mirá, dice, vos llegaste tarde, el pueblo se empezó a impacientarse. Y yo me lo preocupé tanto, dice Saúl, en el versículo 12, dice la respuesta, después de echar la culpa al mismo profeta, después de justificarse por el ritual, ¿qué dice? Versículo 12, me dice, o sea, él interpretó personalmente otra manifestación, otra señal de su ego, de su soberbia, él no consideró lo que Dios dijo, él consideraba lo que él le parecía. ¿Y qué dice la palabra? Y me dice, sabio consejo, dice, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado, algunas versiones dicen que me forcé y ofrecí el holocausto. Si antes mintió, bueno, ahora le pasó peor. La hipocresía total. Primero, fue impaciente, incrédulo. Después, ocupó lugar que no le correspondía. Seguido a eso, le echa la culpa al mismo profeta. Y como si fuera poco, ahora dice que él era el más santo de todo Israel. Que era tanto la aflicción espiritual que tenía por hacer la voluntad de Dios, que hizo lo que no tenía que hacer. Ahora, uno dice, bueno, fue Saúl, hace 4.000 años atrás, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, mire, cada uno de nosotros interreyes, lo hacemos casi cotidianamente. Cuando no estamos en comunión con Dios, lo hacemos de manera continua. Lo justificamos. Justificamos nuestro pecado en pos de los ritos. Bueno, pero la actividad que hice, la cantata, la salida, la predicación, la musiquita, el coro, lo que sea. Pero no importó los medios. Ese dicho tan común que muchas veces nos justifica o escuchamos a los que se justifican, no sirve dentro del reino de Dios, porque es su reino, y en el reino de Dios se vive conforme a su voluntad. ¿Cómo se vive en el reino del rey? ¿Se acuerdan la canción de María Elena Walsh? ¿Sí? El reino del rey estaba todo al revés, obviamente, porque era el reino del revés. Cuando vemos cualquier película o cualquier dibujito animado que tiene que ver con algún reino, como hoy día, cada reino tiene sus órdenes, sus ordenanzas, sus estatutos, sus leyes, su legislación. Y el que no la cumple, guillotina, azote, y en el reino de Dios, ¿cómo será? Si es el reino de Dios, ¿quién es el que tiene la voz cantante? Dios. Y Saúl quería hacernos creer, le quería hacer creer al profeta, al siervo de Dios, que el profeta de la encarnaza que llegó tarde Y que era el súper espiritual, que estaba tan preocupado por las cosas de Dios, que no le quedó otro remedio que hacer el sacrificio. Muchas veces nosotros interrumpimos las labores de otros pensando que, bueno, mire, yo lo haría mejor que él. Es probable que lo hagan mejor que él. El problema está en que no te lo pidieron que lo hagas. Dios no autorizó a que hagas lo que ya le había dicho a otro que hagas. Y ese es el pecado. Quizás lo podés hacer 10 veces mejor. Lo puedo hacer 100 veces mejor que el otro. El problema es que Dios no me mandó que yo lo haga. Era la tarea de otro. Entonces ahí viene la justificación. Bueno, sí, pero el temor de Dios, uno, el amor por las almas, alguien la tenía que visitar. Días pasados me tocó compartir un momento difícil con una persona que lo conocía de años atrás. Y me decía, la verdad, dice, hermano, dice que estoy así por servir a Dios. Me llamó la atención, porque antes de decirme buen día ya salió justificándose. Digo, ¿qué me acaba de hacer para que sin decirme buen día ya se esté justificando? Pero ¿cómo es esto? Pregúntame, fulano, ¿cómo es esto? Que estás en esta situación, estaban desalojando. ¿Cómo es que te están desalojando por servir a Dios? Sí, porque los siervos de Dios nos dejamos todo lo de este mundo para servir, ir a visitar al enfermo, a la viuda, al huérfano. No, no, pará, le digo. No es así. Te equivocaste. Jamás Dios te pudo haber pedido semejante cosa. Si estás perdiendo tu casa es porque no hiciste las cosas bien. No, dice, pero en mi iglesia había que ir a visitar a los enfermos, al hospital, a los detenidos, a la comisaría. Pero él no es ni el pastor, no es diácono, no es ministro. Digo, tu primer responsabilidad es tu mujer y tus hijos. Después, si es la voluntad de Dios, te dará algún don, algún llamamiento en particular. Pero no es así. No puedes echar la culpa a Dios de lo que vos hiciste mal. O sea que no le pasó solamente a Samuel o a este muchacho que yo le digo que charlamos días pasados. Nos pasa a cada uno de nosotros cada vez que no somos atentos a las señales. Una señal, dos señales, tres señales. ¿Cuántas señales necesitamos para darnos cuenta de lo mal que venimos? Quizás sea tarde cuando nos demos cuenta. Nos vienen avisando, carteles tras carteles, abismo a 100 metros, abismo a 50 metros, abismo a 10 metros. Cuando llegamos al abismo, ya es tarde. No respetamos ninguno de los semáforos, no respetamos ninguno de los carteles, no respetamos la distancia y terminamos en el fondo del abismo. Entonces dice que este rey, que había comenzado muy bien, que había tenido comunión, Dios, que había profetizado de parte de Dios, señal tras señal, va evidenciando que su caída está muy pronto. Este orgullo humano, porque el orgullo siempre es humano, cuando es extremo es diabólico, pero es parte de nuestra condición humana. No le echemos toda la culpa al diablo, hagámonos cargo de lo que está en nosotros mismos. ¿Sí? Dice que esta falsa espiritualidad, bueno, no era otra cosa que el motivo para tapar su pecado. ¿Cómo tapamos el pecado? Bueno, justificándolo. ¿Qué hizo Saúl? Justificó, pretendió justificar su pecado con excusas, con acusaciones, con un montón de retórica que no tenía ninguna solidez. Sigue diciendo el versículo siguiente, versículo 13, dice, y Samuel le dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. O sea, que la desobediencia nos hace obrar de una manera necia, nos convierte en necio. La desobediencia nos convierte en necio, porque el necio no es una persona tonta. El tonto es tonto, no es 100% cabal en su estructura, tiene deficiencias que no le permiten coordinar y decidir correctamente. ¿Y qué culpa le vamos a echar? Y es una deficiencia. Pero el medio es el que 100% está capacitado para obedecer, sabe que tiene que obedecer y no lo hace. Es como que le digamos, no metas la mano en fuego porque te quema. ¿Y quién no se da cuenta que eso quema? Cualquiera, pero el tipo va y mete la mano en fuego. No lo estoy inventando yo, lo que le dijo Samuel a Saúl. Vuelvo a leer el versículo 13, le dice, y Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, el rey, ha sobrado neciamente. ¿Por qué? Bueno, es sencillo, no has guardado los mandamientos del Señor. ¿Y no guardar los mandamientos qué es? Rebeldía, desobediencia. No es otra cosa. O sea que el pecado de Saúl estuvo en su desobediencia, en su rebeldía. Pero eso fue la suma de un montón de señales anteriores que él mismo no pudo reconocer en su vida. Por eso decía al comienzo que las señales sirven para advertencia. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos llevando adelante nuestra vida cristiana? ¿Respetamos las señales? ¿Respetamos las indicaciones? ¿Hacemos caso a lo que está prohibido por parte de Dios o nos da lo mismo y avanzamos igual? Total, el domingo o el miércoles voy a la reunión de oración. Yo cuando era chico me mandaba una macana, iba el padre Juan y ya sabía lo que me decía. Bueno, dos padres de nuestro, cinco de María. Llegó un momento que ya ni iba, porque ya sabía cuál era el resultado. Y crecí de una manera hipócrita, hacía lo que quería en la semana, total después, dos padres nuestros, cinco de María. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, no rezamos el Ave María, pero venimos al culto, ponemos la ofrenda, o cantamos, o etcétera, etcétera. Pero de obediencia, cero. Bueno, eso es el necio. Saber lo que está bien y no hacerlo. Como dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. O sea que no hace falta hacer lo malo. Muchas veces nos justificamos diciendo, bueno, pero yo ya no fumo más, no tomo más, no maté a nadie, dejé la festichuela, ahora, bueno, está bien. Es lo que teníamos que hacer. Es como venir por la avenida respetando todos los semáforos verdes. No es nada para vanagloriar, es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Bueno, las criaturas nada más dadas por Dios. Y estaba ahí, al límite de cumplirse el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para haber afirmado el reino de Salomón. No solamente que iba a ser bendición para su vida, para sus hijos, para toda su descendencia, sino también de bendición para la nación de Israel. Samuel le dice, neciamente has sobrado, no has guardado los mandamientos del Señor, por la impaciencia, por la soberbia, por la desobediencia, por la rebeldía. ¿Qué dice el versículo siguiente, 14? Dice, pero ahora se cumplió el tiempo, que ahora tendría que haber sido el tiempo de bendición, en ese momento tendría que haber sido el tiempo en que Dios establecía firmemente el reino de Saúl. Dice, ahora, en ese tiempo, por tu causa, por tu culpa, por tu desobediencia, dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo. Porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Así de simple. Y así de complicado. La obediencia. ¿Es complicada? No, nosotros la complicamos. Porque la obediencia es simple. Tengo que hacer lo que me fue encomendado. No hacerlo es desobediencia. Hacerlo como yo quiero tampoco sirve, porque no era la forma de Dios. Para eso Dios tiene su forma, tiene su reino. Dice que es un reino de amor, de respeto, de misericordia, de justicia. Y si yo obro en el nombre de Dios, pero injustamente, me he encontrado en falta. Por más lindo y por más éxito que tenga la actividad que hice, me he encontrado en falta, porque lo hice en falta. Dios es justo. Y el justo no tiene de más, pero tampoco tiene de menos. ¿Se acuerdan del pasaje de Mateo 6? Buscá primeramente el reino de Dios, y nos encanta buscar el reino de Dios, el ritual. Pero no termina ahí en el artículo, ¿cómo sigue? Y su justicia, entonces os serán añadidas todas las cosas. ¿Por qué no nos son añadidas las cosas, mis hermanos? Bueno, evidentemente nos está faltando la justicia. Buscamos el reino. De hecho, estamos en un lugar donde se proclama y se glorifica el reino de Dios. Pero nos está faltando la justicia. La justicia es no agregarle ni de más, ni tampoco quitarle para que tenga de menos. Es lo justo. ¿Qué me pidió Dios? Esto. Bueno, Dios es justo para que cumplamos lo que nos pidió. Para que no nos ocurra como hasta uno. Dice que él hubiese confirmado el reino por toda esta eternidad. Pero en vez de ser un tiempo de bendición, fue un tiempo de maldición. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿pero qué significa o qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, busquemos un poquito más adelante en el capítulo 15, en el versículo, ya le digo, 22 y 23. Capítulo 15 de Samuel, 22 y 23. Que no voy a leer esta otra circunstancia, pero es algo similar. Dios manda a Saúl que extermine a un pueblo enemigo, dice que no tenía que quedar nada, tenía que ser aniquilado todo por la idolatría, el paganismo que vivía ese pueblo, y que hizo Saúl una vez más, interpretó la voluntad de Dios como él quiso. Encima salió mintiendo, lo vamos a leer, ya le digo el versículo. Versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Mira hasta dónde llegó la falta de comunión con Dios que tenía Saúl. Versículo 13, capítulo 15, dice: entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Y era mentira, no había cumplido nada. Porque Samuel lo tiene que corregir nuevamente y dice, pero ¿qué es esto que yo escucho? El bramido de las ovejas, de las vacas, el alboroto, ¿qué es esto? Bueno, entonces lo probó otra vez quizás con las excusas, pero bueno, no vamos a ir perdiendo tiempo con las excusas porque ya las conocemos. Se volvió a excusar, se volvió a justificar diciendo que había hecho lo correcto y había mentido. Y dice el versículo 22 y el 23, os voy a leer, y si Samuel le dijo a este Saúl, le dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí que el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado para que no seas rey. ¿Tendrá consecuencia la desobediencia? ¿Será importante ser obediente en el camino del Señor? Es lo único que tenemos, hermano. Si perdemos la obediencia al Señor, obviamente, estoy hablando de una posición humana, de un autoritarismo humano, estoy hablando de lo que acabamos de leer. Samuel le reprocha, no que no le hizo caso a Samuel, le está diciendo, por cuanto desechaste la voz de Dios, él te ha desechado a ti. El verso 22 lo hace reflexionar a Saúl y le dice: ¿se complace el Señor en los holocaustos, en sacrificios, en los rituales, en las actividades hoy día? Para nada. ¿Se complace en todo esto como en la obediencia a la voz del Señor? Entonces, ¿qué está primero? ¿El ritual, en la actividad o la obediencia a la voz de Dios? Bueno, creo que no hace falta ser muy entendido ni ser un gran teólogo para entender esto tan sencillo. El obedecer está por encima de cualquier otra actividad, de cualquier otro ritual, de cualquier otra expresión, entre comillas, espiritual. Porque si realmente llevo una vida espiritual, la evidencia es que hay evidencia, que hay obediencia en mi vida. Si hay obediencia, hay bendición. Y esto es lo que Dios quiere. Un hombre, una mujer, conforme al corazón de Dios, es el que primeramente obedece. Es el que guarda la palabra de Dios y la atesora para sí mismo. Libro de Hebreos, el mejor de los ejemplos. Hebreos capítulo 5, el mejor de los ejemplos en cuanto a la obediencia, para que cada uno de nosotros podamos tomar ejemplo. Toda la Biblia es un ejemplo de obediencia, pero bueno, veamos qué dice capítulo 5, ya le digo el versículo. Capítulo 7, capítulo 5, verso 7 del libro de Hebreos. Vamos a encontrar el mejor de los ejemplos. Dice: Cristo, en los días de su carne, o sea que Jesús, el que caminaba por Galilea, el hombre, el que padeció hambre, el que lloró cuando su amigo estaba muerto, el que sufrió antes de subir a la cruz, el hombre, no el ser divino, el hombre. Dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, que aquel que siendo Dios se despojó de esa virtud espiritual y suprema de la deidad y se hizo hombre, y como hombre se hizo obediente. Es lo mismo que podía haber hecho Saúl. Era rey, pero tendría que haber sido humilde, tendría que haber reconocido su error, tendría que haber reconocido su pecado, como en un momento lo hizo David. Cuando el profeta pone en evidencia a David por su pecado, dice: bueno, muerto soy, he pecado contra Jehová. ¿Hay un hombre, una mujer perfecta? No, no lo hay. Y Dios lo sabe, pero Dios también sabe que si nos arrepentimos, Dios también sabe que si somos obedientes, hay oportunidad, hay restauración, hay perdón, hay vida nueva en Cristo Jesús. Por eso Pablo lo dice allí en 2 de Corintios: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas nuevas. Pero el que está en Cristo, no el que anda por ahí coqueteando cerca de Cristo, no por ahí el que anda haciendo rituales en el nombre de Cristo, sino el que está en Cristo. Y el que está en Cristo es bendecido, porque si no el Evangelio sería pura sanata y seríamos dignos de lástima. Pero como el Evangelio es verdad, como el Evangelio es buena noticia, como el Evangelio es buena nueva para nosotros, ¿por qué no mejor obedecer? ¿Por qué no comenzar a esforzarnos un poquito, reconocer estas señales en nuestra vida y decir: Señor, como dijo Pedro cuando estaba comiendo el asadito en la playa con Jesús, dice: Señor, vos todo lo sabes. Dejemos de tanto argumento, dejemos de tanta elocuencia para justificar lo que está mal. Ya está, nos equivocamos. Somos hombres, mujeres, somos falibles, nos equivocamos. Pero reconozcamos ese error y alcancemos la vida. Jesús mismo dijo: el corazón contrito y humillado, yo no lo rechazo. Pero un corazón lleno de soberbia, un corazón lleno de altivez, un corazón que no sabe reconocer la gloria de Dios a través de la obediencia, bueno, evidentemente no es un corazón donde Dios puede trabajar. Hoy en un momento cantamos esa alabanza que compara al Todopoderoso como el alfarero. Y bueno, parte de la estrofa decía que queremos ser como ese barro en la mano del alfarero. Y así debería que ser. Ser manuables en la mano de Dios. No ser tan impacientes, incrédulos. Si Dios prometió, Él cumple. Pero no nos apresuremos nosotros y seamos de tropiezo para que esa promesa no se cumpla. Mis hermanos, si Jesucristo, siendo Dios, fue obediente, y lo que aprendió, lo aprendió por la obediencia, ¿qué queda para nosotros? Imitarle. Como decía Pablo, él era un imitador de Cristo. Y si algo había logrado, bueno, no era mérito humano, era por la obediencia y por esforzarse en imitar a Cristo. Es tiempo de imitar a Cristo. Es tiempo de que dejemos los argumentos. Recuerdan aquí el 2 Timoteo 15 y 16, dice que la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Bueno, precisamente esto, cambiar nuestros argumentos. Estamos llenos de argumentos que no sirven delante de Dios. Entonces Dios quiere redarguir, quiere darle un argumento nuevo, un argumento verdadero. Dice que sirve para todo eso y para instruir en justicia a todo hombre de Dios, hombres y mujeres de Dios, para que este pueblo valera pueda creer, para que esta provincia de Buenos Aires pueda creer, para que este país tan sumido en la idolatría y en la injusticia pueda creer. Es necesario que nosotros creamos primero a la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos tus señales, Señor, en nuestra vida. No podemos ser indiferentes, Señor, a nuestro comportamiento, a las veces que nos atribuimos méritos ajenos, a las veces, Señor, que somos impacientes y crédulos y nos adelantamos a tus promesas. A las veces, Señor, que echamos la culpa a otros, un reconocer nuestra propia culpa. A la vez que necesitamos a ti la culpa, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Señor, queremos que tu reino sea permanente en nuestra vida. Señor, si obramos mal, te pedimos perdón. No queremos, Señor, repetir la historia de Saúl. No queremos terminar nuestra vida, Señor, en la soledad. No queremos terminar nuestros días, Señor, en la impotencia.